La Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires fue la sede del Foro de Equidad en los Medios que se desarrolló aquí dentro de las propuestas que continúan. Antes fue Córdoba, otro virtual, los próximos serán en la provincia de Tucumán. Larisa Kefal, directora de la carrera de Comunicación de la UBA, esto decía en relación a la importancia de este debate. Estamos terminando el foro por la Ley de Equidad de Género en los Medios, aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde estuvieron participando el Ministerio de Trabajo, que es el órgano de aplicación encargado de implementar esta ley, y también compañeras de los gremios de trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación, como FATPRENS y PREVA, SATSAI, también de gremios de otras provincias. Por supuesto, los medios comunitarios, a través de CONTA, del propio FARCO, organizaciones sociales y las universidades nacionales, porque bueno, tenemos el enorme desafío ya con la ley aprobada y reglamentada de avanzar hacia la implementación. La ley está implementándose de alguna manera este régimen obligatorio en los medios de comunicación públicos. Tenemos el enorme desafío de avanzar con la implementación en los medios privados, sobre todo en los medios privados comerciales, entendiendo que los medios comunitarios tienen sus propios espacios en los cuales se han reflexionado y transformado a sí mismos para incorporar las demandas feministas y generar espacios más cuidados y más justos, más equitativos de trabajo para las compañeras y les compañeres. Así que tenemos el enorme desafío de entrarle a las grandes empresas periodísticas para transformar sobre todo los ámbitos de trabajo que también están signados por las condiciones de desigualdad para las compañeras y les compañeres. El foro arrancó a las 11 de la mañana y culminó a las 5 de la tarde. Para Informativo Farco, Corina Duarte, Radio Estación Sur, La Plata.